¿Qué opinas sobre el ANEF? Es un proceso contradictorio que surge en una reunión del Consejo Federal Educativo por necesidad de homologar los títulos de las diferentes escuelas y como un intento de transformar el modelo educativo, llevándolo hacia algo donde se piense más en orientar a los estudiantes hacia las prácticas que van a tener que encarar en lo laboral y en lo extralaboral, en la vida que se les viene en la medida que se desarrollen, con una visión crítica de la sociedad, de la cultura en la que viven, que se sientan activos en esa cultura, o sea que esa cultura, esa sociedad, es también lo que ellos hagan con ella. Y para eso aprovechar esta transformación para replantearse de alguna manera en qué consiste la escuela. Ahí se saben que un montón de cosas nos dan resultados, como por ejemplo aprender cosas de memoria, copiar frases para un trabajo práctico, etcétera, etcétera, y las escuelas tienen todavía demasiado de eso. Entonces la ANEF también era un intento de ir trabajando más en taller, menos vinculado a lo memorístico, etcétera, etcétera. La manera en que se aplicó en la capital federal, donde había un interés completamente contrario a esto, de alejar al Estado de la educación, etcétera, etcétera, se aprovechó que había que hacer un cambio para achicar la inversión en educación, achicar el personal educativo, achicar la cantidad de actividades y proyectos extraescolares en los que participaban alumnos, docentes, familiares, etcétera, etcétera. Se aprovechó para producir transformaciones que deterioran, que golpean la posibilidad de que cada escuela, cada comunidad escolar mantenga sus tradiciones, su identidad, las actividades que hacen a esa identidad. Y básicamente, bueno, ir mostrando a la escuela como algo donde van quedando cada vez más sectores en manos de privados, fuera de la gestión estatal, y lo que va quedando como gestión estatal es sencillamente una serie de reglamentos que hay que cumplir que sacan a los docentes, a los directivos, a los equipos de orientación educativa de lo que sería lo central, lo que nosotros llamamos lo pedagógico. Cada vez eso pesa menos, el vínculo que hay que construir entre estudiantes y docentes como necesidad del proceso de conocimiento se deteriora por completo.